Bienvenidos, bienvenidas a los oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico, es grato estar con ustedes. Está con ustedes el profesor Heraldo Herrera y que les habla Raúl Medina. Gracias Raúl por la invitación. Hemos venido conversando y quisiéramos invitarlos a ustedes también para que participen del resumen que hacemos de la conversación de esta semana, tanto en la emisora Nuevo Tiempo como también en la página www.escuelasabática.cl, donde va a encontrar estos audios, también comentarios adicionales y otros antecedentes para ir comprendiendo el capítulo 4, un capítulo que parece tan sencillo, pero hay una connotación salvífica muy importante, cómo Dios de alguna manera fue trabajando en la mente de Nabucodonosor. Y Nabucodonosor, a pesar de toda la grandeza de la presencia de Dios en su vida, eso de las revelaciones, lo que le indicó los jóvenes, se acuerda que él reconoce al Dios Altísimo, manda un decreto, pero sigue haciendo lo mismo, o sea, que otros cumplan, pero no, hasta que llegó el momento. Recaídas y recaídas. Hasta que llegó el momento en que el orgullo tuvo que descender a la profundidad y ser humillado para levantarse como el gran Nabucodonosor, y según entendemos por sus palabras, por lo que ha dicho, nos vamos a encontrar en el cielo con él y vamos a preguntarle algunas cosas y detalles que quizás de su experiencia salvífica aquí en la tierra. ¿Qué nuevo nombre tendrá? Porque el nombre nuevo tiene que ver con la experiencia claro, salvífica personal. Tiene que ver con la forma en que Dios actuó sobre esa vida en particular. Y es un nombre que nadie conoce en el sentido de que nadie puede saber las verdaderas razones por las cuales Dios le está dando ese nuevo nombre. Del orgullo a la humildad. El título del contenido que estamos comentando en este momento. Interesante que él, en su experiencia que él tiene con Dios, voy a decir así, él hace varios cambios en su vida. Se levanta como un nuevo hombre. Y siempre estoy pensando que cuando la persona se entrega a Dios, es bueno hacerlo públicamente para que la gente vea que un testimonio, pero hacerlo de tal manera creyendo que Dios va a obrar en su vida a cambio. Dios incluso ha prometido el Espíritu Santo a quienes se entregan a él. Puede que queden algunas cositas ahí que van a quedar del pasado, que yo creo que es muy difícil sacarse todo, y a veces decimos, no, si Dios te va nunca a cambiar. Nunca vamos a ser perfectos. Dios te va a cambiar. Cuidado con eso, porque Dios cambia, pero de a poco. Y de hecho, Nabucodonosor yo creo que pasó de ser un monarca orgulloso a ser un humilde hijo de Dios, un y en gobernante. Ese sentido, es bueno recordar que la humildad, en un sentido espiritual, es pensar sobriamente sobre nuestra relación con Dios. Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso está de acuerdo al profeta Miqueas en el libro de Miqueas capítulo 6 verso 8. Es la realidad nueva de Nabucodonosor. Claro, él reconoce todas esas cosas. Estoy pensando en los soberanos, los que le ayudaban. Más de alguno tiene que haber comentado, ¿qué cambio tiene Nabucodonosor? Este es otro. Es otro. Ya no manda a matar, no manda a quitar tierra, no manda a oprimir. Uy, capaz que alguno hasta se molestó con eso porque tenían en la mente el poder consiguiendo terrenos, matando, eliminando enemigos. Pero fue un hombre que ahora cambió totalmente. El hombre que había sido orgulloso y que lo había llevado a muchos vicios que son propios del orgullo, y eso en su temática anti Dios, ¿no es cierto?, ante Salvador, cómo cambia, cómo la expresión, cómo dice, mira, al ver a Dios, sea Dios bendito sobre todos los pueblos, no hay nadie más como Él, no soy nada, dice, nadie es nada en realidad ante Dios. Eso se reconoce cuando hay una experiencia personal con Dios. Porque antes el orgullo, que algunos lo han definido como adoración propia, era parte del carácter de Nabucodonosor. Y el orgullo es, en general, ya pensando en términos contemporáneos, es la independencia del corazón natural que nos incita a considerarnos superiores a otros, a vivir nuestra vida sin aceptar ninguna autoridad más que la nuestra. Ahora, yo creo que el orgullo ve mucho orgullo en otras personas. Claro, por supuesto. Y yo creo que habría que tener cuidado si uno dice, bueno, soy orgulloso, miremosnos cómo somos nosotros, cómo miramos a los demás, y a lo mejor nos vamos a dar cuenta que... Es una estrategia muy común, validarse disminuyendo a los demás. Cristo en algún momento dijo, mira, quítate la viga. Claro, por algo lo decía. Porque el otro tiene una mota, pero tú tienes una viga y estás tratando de enjuiciarlo a esa persona. Interesante esos consejos que están relacionados con lo que estamos conversando acerca de este Nabucodonosor. Ahora, quizá me salta un poquito la salvación, el reconocimiento, la entrega de una persona a Dios no hace que otro se salve. Puede por ayudar, supuesto, puede por ayudar, supuesto. Puede ayudar. Es Y personal. de hecho, vamos a mirar un poquito la próxima lección, que efectivamente es así. Pero hay algo que Dios quiere, no que una familia se salve, sino que una persona se salve, y de esa familia ese individuo se salve, y va a hacer cosas, va a presentar situaciones para que realmente las personas lleguen al conocimiento de Dios. El resto de la familia. Quizás una muerte repentina podría producir, no lo sé, una diría, reacción. Una reacción positiva, aunque a veces se produce todo lo contrario. Hay reacciones negativas frente a situaciones así. Pero un verdadero cristiano debe mirar no por qué, sino para qué Dios propuso o pone alguna situación en la vida de las El personas. porqué es el pensamiento griego que, cierto, El cuestionamiento. lamentablemente nos acompaña, pero el hebreo en general se preguntaba para qué. El pensamiento hebreo. Claro, si uno mira, y no necesariamente a veces los milagros van a producir conversiones, ¿eh? Pueden producir efectos en la persona, pero son muy momentáneos. El otro día conversábamos de estas situaciones de los discípulos cuando ellos comenzaron a hacer milagros. Y comentaba lo siguiente. Llegaron eufóricos. Claro, yo comentaba lo siguiente. ¿Qué pasa si de improviso Dios elige a alguna persona acá, cualquiera? Usted, profesor, o a mí. Yo quiero que tú seas portador de sanidad a todos los enfermos. ¿Cuál sería el problema? Siempre yo he pensado a veces, ¿cuál sería el problema? Bueno, voy donde una persona, pongo las manos, oro y se sana. ¿Cuál sería el siguiente pedido? Oiga, vayan donde el profesor Herrera porque él ora. No, ejemplifique conmigo. Bueno, vaya donde Alejandro, ¿no es cierto? Otro personaje. Alejandro, que no lo conoce, que nadie lo no sabe conoce. Ni su apellido. Y Dios lo ha designado para que sea sanidad de las naciones. O sea, desvirtuamos que Dios es el que hace el claro, milagro. exactamente. Es la tendencia humana. Y lo interesante es que cuando los discípulos hacían algo, un milagro extraordinario, la gente dice que alababa a Dios. Claro. O sea, llevaba a la gente a Dios. Se consideraban simples intermediarios, que es la actitud correcta. Claro. Entonces, la lección que uno puede aprender es que de este milagro que se produce en la vida de Nabucodonosor, nos lleva a nosotros a Dios, a humillarnos, y si Dios en algún momento nos da una prueba muy grande, sea para salvación. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar en el resumen. Que el Señor los bendiga.